En este caso, la Fundación Molinete, que bueno, ya comenzaron con actividades como todas las escuelas, por supuesto las clases no, pero sí ahí está el equipo trabajando. ¿Cómo estás? Ahora estamos en comunicación telefónica con Pamela. ¿Cómo estás, Pame? Hola, Emit, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Contanos cómo andan, cómo pasaron el verano con la escuela de verano y bueno, si pudieron descansar y cómo encaran ahora este año. Bueno, comenzamos con la escuela de verano el 2 de enero con la señora Silvia y yo a cargo, y la verdad que superó todas las expectativas. Estuvo muy lindo, muy agradable, los chicos estaban muy contentos. Hicimos un montón de actividades. Actividades al aire libre, actividades adentro de la sala. Vino Marita Vallejo, que es una señora que cuenta, una narradora. Así Sí. que bueno, estuvimos haciendo un montón de actividades. Y finalizamos el 14 de febrero y el 17 ya iniciamos con las actividades para todo el año. Estamos acá todas las docentes unidas, acá reunidas, para, bueno, para comenzar el año. Este año inauguramos segundo grado, así que bueno, estamos más que contentos. ¿Cómo fue ya están las inscripciones, ya están cerradas, ¿no? Solo quedan inscripciones para segundo grado. El resto de todas las otras ya están, todas las salas y las aulas están completas. Pame, no descansaron mucho entonces. Hemos descansado. Aparte es Sí. algo que nos apasiona, nos gusta mucho, así que bueno. Que no hace falta todavía. Tal cual. Bien, bien ahí. Contanos cómo va a ser este año, cuál es el tema que encaran, como el proyecto de este año. Bueno, este año vamos a trabajar con las plantas nativas, como hemos venido trabajando todos estos años. Seguramente vamos a trabajar con Raíces, con Emilia, con Marcos. Bueno, nuestro proyecto también se basa mucho en lo que es el cuidado de la naturaleza, de los árboles, de las plantas nativas. Así que bueno, vamos a estar trabajando este año más con eso. También Estuvieron, con aves. sí, dale. No, no, está bien. También vamos a trabajar más con aves, nos vamos a enfocar un poquito más este año. Mira, bien. No me quedé pensando en el espacio para segundo grado, ¿cómo lo resuelven? Bueno, va a pasar primero y segundo grado por la mañana para este año y sala de 4 y 5 también por la mañana, que es integrada, y a la tarde va a estar sala de 2, sala de 3 y sala de 4 y 5. Han sumado una docente para segundo grado, ¿no es cierto? Sí, hemos sumado una docente nueva que comenzó a trabajar a partir del lunes, ella se llama Penélope. Bueno, recordanos el equipo, cómo está constituido, Pame. Bueno, está la seño Vero en sala roja. Y este año también va a sumarse a sala de 4 y 5 por el turno de la mañana. Está la seño Penélope, que se suma también este año en segundo grado. La seño Yamila en primer grado. Está la seño Clara en sala de 3. Estoy yo en sala de 4 y 5 en el turno de la tarde. Y después están las seños que vienen a dar música, que es la seño Silvia. La seño Nati, que es la profe de yoga. Y la seño Lore, que es la profe de educación física. Pame, ¿van a encarar también actividades fuera del horario escolar, como el año Sí, pasado? van a continuar los talleres, va a estar el taller de iniciación a la música, el taller de costura, el taller de inglés y karate. Bueno, lindo, ¿eh? Sí, va a Pinta ser un lindo. año completo, completo y muy lindo, la verdad que muy, muy agradecidos para este año. ¿Y van a mantener esas actividades de todos los años, como la Feria del Sí, Libro? eso Sí. continúan todos los años, está la Feria del Libro, está la Feria de Identidad a principio de año, la Feria de la Familia. Eso continúa durante No. todos los años en todas las salas y grados. Y Recordar, sí, decime. este año hemos hecho algunos cambios y la Fundación Molinete pasa a ser parte de, bueno, de la Fundación Molinete, y la escuela ya no es Molinete, sino que empieza a ser Escuela Los Molinos. Bien, dentro de la fundación está la escuela. Sí, claro, dentro de la fundación estaría lo que es la Escuela Los Molinos, nivel inicial, nivel primario y los talleres y la escuela de verano. Pame, recordanos dónde queda el teléfono, si tienen Facebook, todos los contactos. Sí, nos pueden encontrar por Facebook como Fundación Molinete, si no acá en calle Estocolmo 839, barrio La Cañada, y el teléfono fijo es 497-360 y el celular es 1546-3123. Bueno, Pamela, están encarando la construcción del aula para segundo grado, ¿no? Sí, O un estarían. aula nueva, no sé si para Claro, serían dos segundo. aulas nuevas. Ya para este año ya tenemos ahí todo armado para comenzar. ¿Ya están, ya tienen materiales? ¿Cómo están? Sí, estamos reuniendo materiales. Hemos tenido varias, una institución de Córdoba nos donó las sillas y las mesas. Así que bueno, ahora las estamos pintando, reparando ya para comenzar el año en primer grado y segundo grado. Bueno, Pame, muchísimas gracias, ¿eh?